están haciendo la arcilla y el viejo viento partero la saca desde la entraña. Ahí está el primer grito. Ahí están haciendo.